Metal Gear Hoci de Phantom Podcast. Capítulo 16. La batalla contra el Metal Gear. En un momento se empezó a despejar el hangar de andamios y mierdas. Me vi solo, cara a cara, contra esa mole de amasijo de hierros armada con armas nucleares. El muy hijo de puta no paraba de dispararme con la ametralladora y con los misiles, con lo que tenía que estar moviéndome casi constantemente. Recordé las palabras de Otacón. El punto débil de Metal Gear Rex es el radar. Y así lo hice, con los misiles Stinger derribé la antena del radar. Hubo una explosión de la hostia dentro del bicho ese, pero aún seguía en pie e intentó aplastarme, el cabrón. Y lo hubiera conseguido de no ser por Dave Fox, que se interpuso y con la pistolita de mierda reventó lo que le quedaba de radar. Me gustaría que quedara claro que la mayor parte del trabajo la hice yo. Él solo le dio el golpecito que le quedaba, que quede claro. Yo iba a hacer lo mismo, pero de una manera más espectacular. Probablemente patrocinada por Michael Bay. Fox, ¿qué quieres de mí? Pertenezco a la muerte. Tú puedes salvarme. Fox, quédate al margen. Piensa en Naomi. Únicamente se concentrará en vengarte. Naomi... Eres el único que podría detenerla. No, no podría. Fui yo quien mató a sus padres. Y cada día más gente. Era joven entonces y no fui capaz de matarla a ella también. Estaba muy buena. Me sentí tan mal que decidí llevármela conmigo. La crié como si fuera mi propia hija, para aliviar mi sentido de culpabilidad. Incluso ahora me considera su hermano. La muy puta me ha frenzoneado. Fox. Desde fuera, quizá hayamos dado la imagen de hermanos felices, pero cada vez que la miraba veía la mirada de sus padres clavada en mí, y cada día en más gente. Dile la verdad, dile que fui yo quien mató a sus padres y violó a sus madres. ¡Ahí estáis! Todo esto estaba ocurriendo mientras el Metal Gear nos buscaba y al final nos encontró. Disparó una ráfaga de balas con la ametralladora que destruyó los contenedores cercanos donde estábamos escondidos. No nos queda tiempo. Este es el último regalo que Garganta Profunda te hará. Lo voy a inmovilizar. Sodomítalo. El muy colgado se fue a por el Metal Gear sin armas ni nada, y haciendo el gilipollas, el Metal Gear le disparó con el láser y le seccionó el brazo mientras hacía piruetas locas. Mientras seguía con sus piruetas, se posó sobre una viga de acero en la pared, y el Metal Gear aprovechó para aplastarle con su morro. El traje estaba empezando a generar arcos eléctricos y a chorrear sangre a base de miel. Y en ese momento, Gray Fox disparó otra vez al visor del radar y lo destruyó completamente. Esto le obligó a abrir la cabina a Liquid. Puedo asegurar que las cosas no le salieron del todo bien a Gray Fox en ese momento. Una vez en el suelo, me pidió que le disparara con el Stinger para así destruirlos a ambos. Ah, y dudé mucho. Pero entonces Liquid utilizó el Metal Gear para aplastarlo con su pata. Era un estúpido, no sabía proteger a nadie. Ni siquiera él. ¡Muere! La batalla volvió a empezar y era bastante similar a la anterior. La cabina estaba abierta, así que todos mis misiles Stinger iban hacia allí. En esta batalla, el Rex también disparaba con un láser que tenía en la entrepierna. Después de varios misiles, sufrió una explosión en cadena y dejó de estar operativo. Con la onda expansiva de la explosión, caí inconsciente. Desperté delante de Liquid mientras me miraba con su pose heroica. Estúpido y sensual, Liquid.